El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, queridos radioescuchas. Hoy es jueves 28 de mayo, comenzamos con un nuevo programa ya de Mujeres Alterando el Sistema. El día de hoy tendremos un programa especial, tenemos una invitada aquí especial. No se olviden de escucharnos de lunes a viernes por la 940 AM, de 16 a 16 horas 30, por la franja radial Infractoras de Mentes. Hoy los estará acompañando Carla y además, como les dije, tenemos la presencia de una invitada especial. El programa del día de hoy va a estar en torno a un día súper importante, sobre todo para el movimiento de mujeres. Es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Primero les voy a comentar un poquito de qué se trata. Seguramente se están preguntando cómo se originó este día o cómo nació. La decisión de proclamar el 28 de mayo como el Día Internacional de la Salud por la Acción de las Mujeres fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, realizada en el quinto encuentro sobre la salud de la mujer en Costa Rica en 1987. Esta propuesta fue impulsada desde la Red Black, que fue creada la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, creada unos 3 años antes. Y desde entonces se conmemora este día con el propósito de reafirmar el derecho de la salud como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y a través de todo su ciclo de vida. ¿Y por qué nos preguntamos ahora que si es pertinente o no seguir recordando este día? Pues claro que sí, la respuesta está en seguir nombrándolo, ¿no? Nosotros creemos que es importante recordar, conmemorar este día aún, porque las mujeres seguimos siendo evaluadas, medidas o validadas a partir de niveles socioculturales mucho más bajos. Nuestro acceso a empleo, educación y recursos dignos sigue estando aún más limitado por el hecho de ser mujeres. Nuestras decisiones frente a la sexualidad siguen siendo acalladas, omitidas o devaluadas. Esto es entre muchísimos otros factores que siguen estando en nuestras vidas por el hecho de ser mujeres y que nos siguen poniendo en desigualdad en la sociedad. Son las razones por las que creemos que es pertinente seguir hablando de este tema. Estas condiciones, que además están cruzadas por un tema de clase, etnia, y que además se agudizan si somos según nuestras edades, ¿no? Si somos jóvenes o si somos muy adultas. Vamos a escuchar ahora una canción antes de presentarles a nuestra invitada. Esto es de Evelyn Cornejo. No es salvaje. Tú sabes por qué la naturaleza no es salvaje. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Plántame medicinal, eliminaste mal. Plántame medicinal, eliminaste mal. devastando su mundo. Las máquinas humanas van devastando su mundo. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Plántame, disinar, eliminaste mal. Plántame, disinar, eliminaste mal. Los animales huyendo pan de la contaminación. Que no hay lugar donde esconderse de la devastación. Que la humanidad es la culpable porque salvajes son. Plántame, disinar, eliminaste mal. Plántame, disinar, eliminaste. Esto es Evelyn Cornejo, como les decía. La lucha por la salud de las mujeres es parte imperante de la lucha por una justicia social. Parte del trabajo hecho y que se conmemora en esta fecha tiene que ver con la búsqueda del reconocimiento y la garantía de la salud sexual y la salud reproductiva para la vida de las mujeres. Y es por eso que hoy tenemos a una invitada, como les decía. Ella es Verónica Vera. Es una activista en la lucha por la despenalización del aborto. Es parte de Salud Mujeres. Fue parte de la CPJ y ahora es parte de, también de otra organización que se llama Surcuna. Les presento, ella es Vero Vera. Hola, ¿qué tal a toda la gente que escucha Infractoras de Mentes? Un saludo. Bueno, pues Vero, no sé si nos quieres comentar un poquito de qué se trata la organización o qué hace Surcuna ahora. Sí, bueno, Surcuna es un centro de apoyo y protección a los derechos humanos de las mujeres. Ahorita básicamente lo que trabajamos es en dar asesoría legal en temas de violencia, principalmente, y también en temas de criminalización del aborto. Entonces, es una organización nuevita, viene desde octubre del año pasado y estamos trabajando, por ejemplo, realizando una investigación sobre las consecuencias de la criminalización del aborto en el país, porque hay algunas mujeres que están siendo encarceladas o que están siendo más que nada judicializadas por el tema del aborto, cuáles han sido las violaciones a los derechos humanos, las violaciones al debido proceso en estas detenciones, porque, por ejemplo, las mujeres se la llevan directamente desde los hospitales, ¿no? Lo cual es ilegal y podría ser visto como un trato cruel e inhumano, porque te llevan de un hospital directamente a la cárcel cuando no has recibido muchas veces la atención necesaria para salvar tu vida o para proteger tu salud. Entonces, en eso está trabajando Surcuna y también trabaja en el tema de violencia de género, dando asesoría a mujeres que han sido víctimas o que tienen procesos legales en curso, más que nada asesoría legal. Bueno, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a ser parte o estar en esta lucha por la despenalización del aborto? Bueno, yo creo que mi motivación principal ha sido mi experiencia propia. O sea, yo tuve un proceso de aborto hace algunos años y el acceder a información sobre el tema, o sea, poder tener información que sea segura y que me permita hacerlo de una manera en la que no me ponga en riesgo, es como una motivación para que otras mujeres puedan vivir esta experiencia de manera segura también. Porque, claro, es un privilegio la información en algunos contextos y yo creo que no debería ser así, sino que todas las mujeres deberían poder tener un aborto seguro, a pesar de que no sea legal en el país, porque la realidad dice que las mujeres en el Ecuador están abortando. Entonces 95,000 mujeres abortan cada año y muchas de esas mujeres se ponen en riesgo o ponen en riesgo su salud y sus vidas por no acceder a información o por no tener los recursos para practicarse un aborto seguro. Entonces creo que esa es la motivación principal, que la información y que las mujeres puedan acceder a recursos que no las arriesguen y que no las pongan en situaciones difíciles. De toda la experiencia que has tenido como activista y en el trabajo súper cercano con las mujeres, ¿cuál crees tú o cuál has visto tú que ha sido el mayor obstáculo para que las mujeres tengan un acceso a un aborto seguro en el país actualmente? Yo creo que el primer obstáculo son las leyes que penalizan el aborto. En el Ecuador es legal el aborto solamente en dos casos, si corre peligro la salud o la vida de la mujer, o en caso de violación a una mujer demente o idiota. Entonces, esta ley no permite que la mayoría de mujeres podamos acceder a un aborto seguro cuando lo deseamos, y que sea un privilegio de las mujeres que tienen cierta cantidad de recursos, no solo económicos, sino que conocen una red, que pueden acceder, por ejemplo, a información en internet. Entonces, siempre van a ser las mujeres más pobres las que se encuentren en situaciones más difíciles y las que se vean más afectadas por esta penalización, porque son ellas las que se enferman gravemente, son ellas las que se mueren también por abortos inseguros, y son ellas actualmente las que están siendo criminalizadas por el tema de aborto. Entonces, hay muchas cosas que están alrededor del tema de aborto, pero creo que una de las principales es la ley. Otra podría ser también que hay una doble moral. O sea, hay una encuesta que realiza el Frente Concedatos, del Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Concedatos, en el año 2013, y esta encuesta arroja el dato de que el 74% de ecuatorianos y ecuatorianas están en contra de que una mujer que aborta vaya a la cárcel o sea encarcelada. Entonces, si hay ese gran porcentaje de gente que se oponen a que las mujeres sean encarceladas por abortar, pero cuando se les preguntan si se debería despenalizar el aborto, están en contra, entonces hay como un doble discurso, porque en general lo que hace la penalización no es evitar que existan abortos, sino evitar que estos procesos que se siguen practicando sean seguros y poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Eso es lo que implica un poco, ¿no?, la penalización del aborto. Por último, queríamos preguntarte qué es lo que está haciendo Surcuna en torno a los casos de las mujeres criminalizadas. Nos contabas que ustedes están trabajando con ellas, están haciendo un seguimiento a estos casos. ¿O existe, pueden darnos como una mirada de cómo prevenir estas criminalizaciones? Bueno, primero que nada, decirles a las mujeres que si tienen, digamos, alguna complicación por algún aborto, es un derecho que sean atendidas en cualquier hospital. Entonces, que generalmente es un derecho también que se conserve su confidencialidad y su privacidad respecto a este tema. Entonces, es ilegal que los médicos las denuncien, porque existe el secreto profesional, que implica que cualquier mujer o cualquier profesional que esté en el ejercicio de su profesión no pueda, denunciar a otra persona si esto le va a causar un daño. Entonces, esas son como dos cosas que estamos desarrollando sobre el tema de la defensa de estas mujeres. Y la otra cosa es siempre decirles a las mujeres que pueden comunicarse con Surcuna. Surcuna tiene una línea de información, más bien tiene un teléfono fijo, y también tiene información en el Facebook, estamos como Surcuna S, y en el Twitter igual como Surcunese. Entonces, en cualquier caso que conozcan de criminalización de mujeres por aborto, podrían comunicarse con nosotras. Nuestro teléfono de la organización es el 2-501-479, entonces pueden llamarnos para recibir también asesoría legal, y próximamente igual estaremos publicando como material para evitar que las mujeres sean criminalizadas en los sistemas de salud. Eso, las... Denunciar a una mujer que llega a un hospital por aborto es ilegal. Hay que recalcarlo, no lo olviden. Eso nos comenta un poco la Vero aquí. Y nos dio ya sus números de teléfono. No se olviden de comunicarse con ella si conocen de algún caso. Esto, el programa de hoy fue súper cortito, pero tendremos un poquito más de sorpresas para finalizar la semana también, con un poco de preguntas en la calle también el día de mañana sobre el tema. No se olviden de escucharnos de lunes a viernes por la 940 AM, de 16 a 16:30, Mujeres Alterando el Sistema, y conmigo será hasta el próximo jueves. Chau.